amor es algo oculto que me cuesta descifrar, pero en tus ojos veo lo que me va a pasar. El futuro llegará y contigo me encontrará. Gracias mujer por cambiar mi parecer. Contigo lo tengo todo, he salido ya del hoyo. Dame la mano, surcaremos el universo y nuestras almas se perderán en lo inmenso. Han pasado tantas mujeres en mi vida, pero contigo ya he encontrado la salida. Mi corazón palpita cuando te veo a ti, mi niña. Quiero abrazarte, dame un abrazo para jamás dejarte y para hacerte la noche algo brillante. Explorar tu cuerpo una vez y otra vez, ser solo uno hasta el amanecer, ser mi compañera hasta la muerte. Esto va dedicado para ti, se lo grito a mi gente. Por ella nacemos, por ella vivimos, por ella morimos. A la dicha hecha bella, ella es la princesa que me muestra el camino hacia la meta. Por ella nacemos, por ella vivimos, por ella morimos, por ella queremos, por ella caemos. A la dicha hecha bella, ella es la princesa que me muestra el camino hacia la meta. Bueno, empiezo aquí diciendo que sigue en pie mi juramento. Ya me estoy reponiendo de esa penuria que estaba consumiendo mi mente, mis sentimientos, mi vida fluye, porque este corazón de piedra se destruye. Intuye que ya no huye, pues ahora estoy queriendo, naciendo, viviendo. Ya el caballero negro ha ganado sentimientos honestos, ya no molesto y ahora muestro en cada momento que ya mi tiempo sobreviviendo estoy manteniendo despierto y miro al cielo. Ya sin tormento, porque te quiero y te recuerdo, te pertenezco, serás por siempre siempre mi amor eterno, amor eterno, amor eterno. Por ella nacemos, por ella vivimos, por ella morimos. A la dicha hecha bella, ella es la princesa que me muestra el camino hacia la meta. Por ella nacemos, por ella vivimos, por ella morimos, por ella queremos, por ella caemos. A la dicha hecha bella, ella es la princesa que me muestra el camino hacia la meta. Por usted nacemos, por ustedes nos creemos el dueño del mundo, y por ustedes se nos derrumba el mismo mundo. Pero así es el amor, ¿o no? Y aunque digan lo contrario, el verdadero amor nunca se acaba, se queda guardado en el corazón. MC's Clan. Por ti la risa se me hace diaria, te prometería la luna, las estrellas, pero están ocupadas. Aquí un poeta, mediante el hip hop lo expresa. Soy un plebeyo y tú eres mi princesa. Sabes que te amo, no me da vergüenza decir enamorado. Ya que el amor es lo mejor que me ha pasado. Que me ha pasado. Que me ha pasado. Es lo mejor que me ha pasado. Por ella nacemos, por ella vivimos, por ella morimos. A la dicha hecha bella, ella es la princesa que me muestra el camino hacia la meta. Por ella nacemos, por ella vivimos, por ella morimos, por ella queremos, por ella caemos. A la dicha hecha bella, ella es la princesa que me muestra el camino hacia la meta. Dicen que el amor es infinito, pero no importa nada, solo yo sigo y prosigo. Solo con el hip hop, entero divino talento. Puedo asegurar que esto no es cierto, te amo, eso es lo que siento. Eso es lo que siento, eso es lo que siento. Es lo que siento. Es claro, por ustedes y para ustedes.